Ruedan recuerdos en cada mirada. Lleva tu cara todo lo que es existir. Ruedan de forma desencaminada, dándole forma al cuánto echo de menos. Rueda que te rueda sin piedad ni pena, como una condena vienen hacia mí. Lo intento y por más que lo intento no tengo remedio. Por más que me alejo no sé ser sin ti. Ruedan de forma desencaminada, contándote a gritos y así porque si no puedo ser sin ti. Sin hacer nada, sin que los quiera, así vienen a por mí. Como el que ama, por más que le hagan así. Rueda que te rueda sin piedad ni pena, como una condena vienen hacia mí. Lo intento y por más que lo intento